Social de la Nación, que se va a presentar oficialmente mañana. Tenemos con nosotros aquí en plató a Gustavo García, que es el coordinador de este informe y uno de los fundadores de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Gustavo García, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más en Intermedio. Muchas gracias. Bien, ¿cuál sería el titular de este informe sobre el Estado Social de España? Pues en este informe lo que hacemos no es acumular datos, porque los datos solo no explican nada. Lo que hacemos es una valoración global, y la valoración global, así como la otra vez que estuve aquí, ya anunciábamos que habíamos salido de la crisis y estábamos en un nuevo modelo de sociedad ya instalados. Bueno, ahora en este nuevo modelo de sociedad estamos instalados en la precariedad, en el día a día. Nos han robado el futuro. El precio de la recuperación es que nos han robado el futuro, que ya nos conformamos con sobrevivir, con esos trabajos que nos permiten, pues bueno, dice la gente, menos esto que lo de antes. Bueno, sí, pero ya no hay futuro, no hay proyecto de vida. Y bueno, y buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Nuevo Intermedio. Bueno, ¿por qué el crecimiento económico de nuestro país no acaba repercutiendo en una mejora en las condiciones de los ciudadanos? Bueno, lo hemos oído antes al presidente del gobierno cuando hablaba, por eso hacemos este informe sobre el Estado Social de la Nación. Cuando hacen el informe sobre el Estado de la Nación parece que la clave es la economía y que la sociedad somos daños colaterales de la economía y que somos algo secundario. Lo importante es la economía. Hay que poner el acento otra vez en la sociedad. Y claro, si hablamos de la sociedad, sabemos que en una sociedad tan desigual como esta, el que haya, se genere más riqueza si no se distribuye equitativamente, pues hace que a algunos les vayan muy bien, que algunos multimillonarios que ahora han salido en la lista Forbes, sabéis a quién me refiero, que sus beneficios hayan aumentado sus beneficios un 6% y todo el mundo tan contento. Si aumentan el sueldo de sus empleados y empleadas un 6%, parece que se acaba el mundo y que todo va a ir mal. Bueno, es que es injusto, estamos en un sistema injusto y por eso, desde hace tiempo, por un lado va la economía y la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad va por otro. Más allá de los datos, queremos poner rostro a algunas de estas cifras que aparecen en este informe. Vamos a empezar con Miguel Ángel Escudero, que sufrió un ERE en la empresa en la que había trabajado durante 12 años. Ahora tiene 52 años y a pesar de llevar buscando trabajo activamente durante muchísimo tiempo, todavía no lo ha conseguido. Vamos a escuchar su historia. Me ha tocado, por digámoslo así, este expediente de regulación, muy afectado, en el cual mi edad ya es muy difícil encontrar trabajo. La verdad es que me derrumbé, fue algo psicológico fatal. Pero estallé. Y empecé a llorar como un niño, eso me da igual. Pero que dices, pero vamos a ver, pues es que no lo entiendo. Si es que en mi puesto de trabajo hay curro. Me levanto muy pronto por las mañanas para ver lo que es el sector, porque cuando te levantas pronto parece que vas con otra alegría. Pero no te vas a dar cuenta, te parece que te vas como hundiendo. Un mes, otro mes, otro mes, es que no me llaman, unas entrevistas. Al principio lo llevas de una manera, no con esa empatía y tal, y dices, bueno, va a ser escueto. Un mes, dos, no. Te das cuenta que te hacen mucho daño. Yo he ido a unas empresas que a partir de los 35 ya es que ni te cogen. Entonces, ¿qué estamos? Obsoletos, nulos. Queremos luchar, ser productivos. A lo mejor no voy a tener la misma fuerza física que un chaval de 28 o 30, pero voy a estar ahí. Que nos vemos en esta situación que para mí es vergonzosa y es mediocre, porque hay que luchar. Eso que te queden o te dejen ahí apartado, parece que te han puesto 60 kilos una mochila que tú no tienes por qué llevar ese contrapeso. ¿Pero por qué? Si lo que pedimos es un puesto de trabajo. Gustavo, ¿cuánta gente hay actualmente en nuestro país que se encuentra en una situación similar a la de Miguel Ángel, parados de larga duración, de más de 45 años? Es que después de escuchar a Miguel Ángel hablar de números es duro, porque es que detrás de cada número hay un Miguel Ángel o alguien que está pasando una situación similar. Los datos dicen que hay casi 2 millones de personas que llevan más de 2 años en paro, que se considera paro de larga duración. Y más de 1 millón de personas 4 años en paro. Claro, cuando se habla de que se está reduciendo el desempleo, el que menos se reduce es el... porque es el de personas, eso, de edad ya muy avanzada, y que cada día que pasa, cada semana, cada mes, como lo estaba explicando, lo tienen muchísimo más difícil. Por eso, ese desempleo es el que no baja. Bueno, y ya hemos visto la dificultad que tiene esta persona para integrarse en el mercado laboral. ¿Están respaldadas por el gobierno? Bueno, el gobierno respalda más otras cosas, pero lo cierto es que en España, fíjate, hay 5 millones de personas que están viviendo de prestación del desempleo, de subsidios o de rentas mínimas de inserción. 5 millones de personas sobreviviendo lo que son los subsidios o las rentas mínimas de inserción con cantidades que, bueno, algún político tenía que vivir un mes, solo un mes, con esa cantidad y se daría cuenta de lo que estamos haciendo. El problema es todavía mayor, es decir, bueno, ¿por qué no se plantea una renta básica? Debería de estarse hablando ya de este tema. En el Congreso tendría que estarse hablando ya de este tema, de una renta básica. Pero tenemos otro problema. A estas personas no solo hay que mantenerles, darles recursos para vivir, sino motivos para vivir. Porque, como está hablando, no solamente es no tener un trabajo, no tener ingresos, es la situación anímica que tiene. Los datos nos indican que el paro está bajando, pero el empleo que se crea, vosotros lo recalcáis en este informe, pues no implica muchas veces que se pueda salir de una situación de precariedad. Es lo que denominamos actualmente como los trabajadores pobres. Vamos a escuchar ahora a Almudena Ferri. La crisis se llevó por delante la empresa familiar que tenía con su marido y lleva 5 años encadenando trabajos precarios. En los últimos 5 años he trabajado buzoneando unas horas de contrato, limpiando 12 horas de contrato semanales por 200 euros, disponibilidad 24 horas porque podía ir en un mismo día 2 veces. Yo tenía mi horario, que era entrar de 7 a 9, pero si a lo mejor hacía falta que me quedara a limpiar el almacén, pues estaba 5 o 6 horas limpiando el almacén. Si venía una visita a algún directivo a la tienda, pues a lo mejor me volvían a llamar a las 10 de la noche cuando cerraban y tenía que volver a ir a limpiar. Esto es lo que te genera, es una depresión, un estado de ansiedad horrible, porque te sientes atado, te sientes utilizado. A veces la verdad es que me hundo. A veces me vengo abajo, pero me considero una luchadora, me considero una persona que saca fuerzas de donde no las tiene. Así es que vuelvo a decir a Almudena, de ti depende una familia, levanta y sigue. Y otro día más. Esa es mi vida. Daría algo por tener una tranquilidad. Una tranquilidad, llamo a levantarme, tener un trabajo, tener una vida. Quiero ser optimista, quiero pensar que va a aparecer algún día ese puesto de empleo. Pues esta es la historia de Almudena. Volviendo a los datos, ¿cuánta gente hay hoy en día en España que está en una situación de precariedad laboral? Muchísima gente. Los datos dicen que hay en España 8 millones de personas que, teniendo un contrato de trabajo, son pobres. Tienen dificultades para lo más básico de la vida. Si ya ser pobre es humillante y cabrea, es que lo de ser pobre y encima tener que ir a trabajar, como estaba contando Almudena, es que tiene que coger unos rebotes. No me extraña lo de esta señora. Realmente son héroes todas estas personas que están sobreviviendo en estas situaciones. ¿Y qué consecuencias tiene a largo plazo esta precarización del mercado laboral? A largo y a corto, fíjate, decíamos en el título del informe que nos están dejando sin futuro, que la precariedad, que es esto, e impide proyectos individuales y colectivos, proyectos individuales. Ahora que se habla tanto, por ejemplo, de la natalidad, yo creo que la mejor medida para impulsar la natalidad, mucho más que la conciliación y todo eso, sería derogar la reforma laboral. Volver otra vez a generar mecanismos de mayor estabilidad en el empleo, de mayor dignidad en el empleo, porque oyendo a Almudena me da la sensación, no sé si vosotros no tenéis la misma sensación o quienes nos están escuchando, que a los trabajadores, a las trabajadoras nos cosifican. Eso es como si fuéramos piezas de un engranaje que ahora te pongo, ahora te quito, te vas, te vienes. Es que somos los trabajadores, las trabajadoras teníamos que ser lo fundamental en el sistema productivo y no lo somos, somos como piezas de una maquinaria. Y para los niños que están creciendo en estas familias, ¿ellos cómo lo llevan? ¿Cómo lo están sufriendo? Esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos hoy en el sector, perdón, porque ya tenemos la experiencia, lo que supone la transmisión intergeneracional de la pobreza. Perdón, es decir, ¿es el agua? Pues sí, es que me atraganto, hay cosas que es difícil. Sí, además nos están escuchando las personas que están viendo, están diciendo, anda, están hablando de mí. Pues sí, es que esta es una situación muy común. Pero fíjate, el problema, lo decíamos ya desde hace años, es que de la pobreza se da el paso a la exclusión social, que son cosas muy distintas. De la pobreza es fácil salir. Si a esta persona que le hemos oído que anda buscando trabajo, o Almudena, ahora encuentran un buen trabajo, estas personas serían unas personas perfectamente integradas. Si estas personas siguen muchos años así, la desmotivación es tremenda. Se dice que hay 400.000 trabajadores que ya no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar. Están desanimados. A mí lo que me sorprende es que solo sean 400.000, habiendo 2 millones de personas que llevan 2 años en paro. Son auténticos héroes. Entonces, si esta situación, hay niños y niñas en casa y lo viven así, está demostrado que las siguientes generaciones, aparte de los déficits que van a tener en su desarrollo, van a tener muchísimo más difícil superar la pobreza. Con lo cual, una de las tesis de este informe sobre el Estado Social de la Nación es que la pobreza se ha vuelto estructural por su extensión y por su duración. Y ya en el caso de la transmisión a otras generaciones, ya es dramático y de consecuencias muy duras para toda la sociedad. Llevarán el estigma de la pobreza porque viene heredado de sus padres. Sí, porque se socializan en un entorno de pobreza. Es que la pobreza hay que vivirla. Por eso yo digo a veces que los datos son datos, pero que detrás de cada dato hay cada drama, como estos que estamos viendo. Y que si eso lo ve un niño, una niña, es que tiene que ser muy duro, muy humillante, y se socializan ya en un entorno que luego lo reproducen, lógicamente. Pero sin duda los españoles que sufren una situación de más vulnerabilidad son los dependientes. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Ana Belén Pérez, cuya hija, Ainhoa, sufrió una enfermedad rara sin diagnóstico. Además de abandonar su vida laboral, Ana Belén ha tenido que ver cómo en los últimos 3 años se reducía su prestación por dependencia. Esta es su historia. Ainhoa nació de 31 semanas, fue muy chiquitita. Estuvo en neonatos un mes, y entonces en el hospital los pediatras nos dijeron que por haber pesado menos de 1,3 kilos, dependencia nos pagaba 15 días de baja a la madre. Y bueno, ahí nos la dieron el alta, volvimos a casa y un día recibí una carta que venían a hacer una revisión. Claro, yo no quería, porque yo a mi niña la veía una niña preciosa y perfecta, no tenía nada. Y bueno, aceptamos, bueno, pues que vengan. Y ya la dieron un grado 2. Y con ese grado 2 nos pertenecía un dinero. Un dinero que tardamos cerca de 18 meses en empezar a cobrarlo. Y nuestra idea era incorporarme en cuanto Ainhoa pudiera ir a una guardería. Pero todo cambió, claro, porque Ainhoa empezó a tener sus limitaciones y yo no me pude reincorporar a la vida laboral. ¿En qué trabajo entienden que tú tengas que estar cuidando a tu hija? Pues creo que en ninguno. El otro día se cayó y lleva 3 puntos en la barbilla y tampoco ha ido al cole. La semana pasada una semana, ahora 3 días, no lo entienden en ningún trabajo. Un día recibimos una carta que nos reducía un 15% lo que nos daban al mes y no dejaban de cotizar por mí a la seguridad social. Con lo cual eso conllevó un movimiento en la casa. A la hora de las terapias de Ainhoa tuvimos que reducir en terapias. Pues mi marido ha tenido que ampliar su horario, claro, para poder subsistir y llevar a la casa. Muchos días termino llorando de impotencia, de que al final yo soy la que tiene que acarrear con todo. Gustavo, ¿cuántos dependientes hay en España y cuántos de ellos no reciben ninguna ayuda? En España hay en torno a 1.200.000 personas valoradas como dependientes, y de ellos unos 340.000 están sin recibir ninguna prestación o servicio de la que tienen derecho reconocido. Esta señora es otro caso, esta señora es el recortazo de julio del 2012 que les bajó, bueno, que pegó un recorte en la Administración General del Estado, que ahora estamos pidiendo insistentemente que se vuelva a reponer, claro. Y la ley de dependencia fue una conquista social de primer orden en nuestro país. ¿En qué situación se encuentra ahora esa ley? ¿En qué situación se encuentra la ley? ¿En qué situación se encuentra quien debería aplicarla? De insumisión total. Es decir, el gobierno del Estado es insumiso en el cumplimiento de una ley. Una ley que está aprobada en Cortes, no lo olvidemos. Con motivo del 10º aniversario, la ley tuvo su 10º aniversario el 14 de diciembre pasado. En esas mismas fechas posiblemente recordaréis el tema que entonces estábamos tratando todos, estabais tratando los medios, que era lo de la recuperación de las radiales. ¿Os acordáis? De las costó creo que 4.000 y pico millones de euros, y el ministro dijo como argumento que no es que quisieran hacer esa recuperación, es que les obligaba la ley a hacerla. Pagaron 4.000 y pico millones de euros por recuperar unas autopistas que no sirven para nada a nadie, que fue simplemente una inversión de riesgo y que, bueno, le salió mal a los inversores. Bueno, pues aquí hay 340.000 personas que también hay una ley que les obliga. ¿Por qué aquí no sale el gobierno diciendo hago eso? También cúmplalo. Claro, entonces eso supondría, entre otras cosas, un coste mucho menor, con 1.000 y pico millones de euros, 1.500 millones de euros, se podría atender a todas esas personas, y algo muy importante, se generarían 90.000 empleos. Luego, por si cumplen unas leyes tan rápido, cueste lo que cueste, ¿por qué otras no se cumplen cuando afectan a personas como la que acaba de hablar? Vamos con más historias, porque otro de los sectores más afectados por la crisis es el de los jóvenes. Ante la falta de oportunidades laborales, muchos de ellos tienen que buscarse otra salida, la del aeropuerto. Esto es lo que le pasó a Eugenia Moras, que después de estudiar magisterio infantil y harta de buscar un trabajo decente, decidió irse a Edimburgo. Vamos a escuchar lo que nos ha contado por Skype. Bueno, decidí marcharme de España porque no estaba contenta con mi situación, A pesar de tener trabajo, no estaba contenta con las condiciones. Tenía tres trabajos a la vez, pero que entre unas cosas y otras, la verdad es que no era gran cosa lo que acababa por ganar a final de mes. Es que yo no estaba contenta con las condiciones de trabajo que tenía. Y a veces parece que en España tienes que simplemente callarte y aguantarte porque tienes un trabajo y con eso es suficiente. Y a mí no me parecía que eso estuviese bien. Bueno, la llegada a Edimburgo fue dura. Vine con poquito dinero, me fui a vivir a un hostel. Compartí habitación con otras 5 personas, éramos 6 en total. Y en el piso éramos 14 personas, compartiendo baño y cocina. Lo único que tienes que hacer es echar currículums todos los días y buscar trabajo como una loca, que a las 2 semanas ya lo tenía, pero bueno, fue complicado al principio. Empecé trabajando de camarera en un restaurante en el turno de desayuno, que era el más duro, y ahora, bueno, hace un año y algo empecé a trabajar para el gobierno haciendo catering para ellos, ya en un puesto, digamos, como de manager, y muchísimo mejor, la verdad. No tiene nada que ver con lo que yo he estudiado, pero lo que sí he notado es que he evolucionado, mi trabajo ha sido reconocido siempre y ha habido oportunidad para mejorar y para evolucionar. La verdad es que cuando hablo con mis amigos o con la gente que se vuelve a España, muchos de ellos sí me dicen que las cosas están mejor, pero lo cierto es que yo veo que mucha gente sigue estancada y que las cosas no acaban de mejorar, y eso, pues la verdad es que no nos anima demasiado a volver. Todavía. A veces no lo elegimos, no tomamos la decisión. A mí, yo sé que cabe la posibilidad de que en algún momento tenga que volver a España por mi familia, porque, bueno, a veces se da la necesidad de estar cerca de ellos por las situaciones que sean, y la verdad es que me daría bastante miedo. Como ella, muchísimos más. Vamos con los datos. ¿Cuántos jóvenes españoles están en la misma situación que Eugenio? Pues yo me gustaría saberlo, porque, fíjate, así como el gobierno cuenta todos los turistas que vienen de fuera, esos 75 millones, y es importante, pero no cuenta la gente que sale de España a trabajar fuera. De hecho, los datos que hay son tan desproporcionados unos de otros que no tiene mucho sentido. Quizás el dato más interesante que pueda aportar es que en el año 2015, el último año del que hay datos oficiales, salieron 70.000 personas nacidas en España, españoles, fuera al extranjero a vivir. Es decir, ese es un dato ya de que sigue todavía saliendo la gente, y estoy seguro que mucha de la gente que nos está escuchando conoce a alguien que ha tenido que irse fuera porque aquí no encuentra trabajo o no encuentra un trabajo mínimamente digno en función de su experiencia y de su formación, claro. ¿Y qué supone para un país perder toda una generación de jóvenes capacitados, formados, con estudios superiores, que no pueden entrar en el mercado laboral? Pues un auténtico despilfarro, eso lo sabemos todos, un despilfarro. Bueno, supone para empezar un drama, como tantos otros que hemos oído, un drama personal, porque cada vez que uno de estos jóvenes tiene que irse fuera, no para buscar un trabajo mejor, sino porque no tiene trabajo, es un drama para ellos y para las familias. Son otros héroes. Estamos viendo esta noche unas cuantas historias de heroicidad. Y para el conjunto de la sociedad supone un despilfarro, porque estos jóvenes los hemos formado, han hecho carreras, hemos tenido que invertir en ellos, y son los que tendrían que estar, entre otras cosas, soportando el futuro de las pensiones de los que nos tenemos que ir jubilando. Y sin embargo los tenemos fuera, cotizando para que el sistema de pensiones de los ingleses, los alemanes, los franceses, eso es un despilfarro, no lo deberíamos de permitir, perder ese capital humano. Lo cierto, Gustavo, es que la radiografía de la realidad que hacéis en este informe es muy dura. Brevemente, ¿estamos a tiempo de solucionar todos estos problemas? Hombre, claro que estamos a tiempo. Mira, no se trata de amargar la cena a nadie que nos esté viendo ahora. Por supuesto que estamos a tiempo de solucionar los problemas. Lo que hay que empezar es a cambiar las mentalidades, porque la buena noticia es que esto no es una causa natural. Nos están convenciendo, lo mismo que nos han robado el futuro a cada uno de esos que no tienen futuro por su precariedad, también nos están robando el futuro a nivel colectivo, porque nos están diciendo que no hay alternativa, que cualquier alternativa es el caos, es empeorar las cosas, ahora que estamos en la recuperación, que cuidado, no cojamos caminos equivocados. El día que cambiemos la mentalidad, cambiarán las leyes, y el día que cambien las leyes, cambiarán estas cosas. Que nadie se crea que la economía es por naturaleza así y que tenga que ser así necesariamente. Y bueno, y por último, me gustaría saber si su informe analiza una de las brechas más preocupantes para los españoles ahora mismo, que es la diferencia que existe entre la edad real de Ana Obregón y los años que dice que tiene. Bueno, mira, me hace una pregunta que me es difícil de responder porque yo...